Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es fin de semana de nuevo. A través de la X96.5 les damos la bienvenida a esto que se llama la X Top Dance, nuestro conteo que recorre todo el mundo dance, toda la producción de los mejores DJs alrededor del mundo, y les resume cuáles son esas 10 canciones más importantes en cuanto al rubro dance en el universo entero. Aquí estamos a través de los 96.5, conectados en cualquier lugar del mundo. Recuerden, a través de www.lax965.com, nuestro website, tienen el sonido de nuestra estación en cualquier rincón del mundo donde ustedes estén. Del 10 al 1 vamos a conocer cómo se mueve la música dance en el mundo. La X Top Dance. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan la X96.5, y como cada 8 días tenemos esta cita a las 6 de la tarde en este fin de semana para contagiarnos de todo el ritmo de la música electrónica y las tendencias dance del mundo. Esto como punto de partida de lo que vendrá más adelante con nuestra descarga de música electrónica en Residente X, que llega con su también edición retro de este sábado. Retro Edition, después de las 7 de la noche, justo cuando terminemos nuestro conteo que inicia a partir de este momento. E inicia contándoles que estamos despidiendo una canción, la posición número 10 de nuestro conteo, que le pertenecía a Robin Schulz, que andaba de estreno con su nuevo álbum y una nueva colaboración junto a Felix Jean y Alida en la canción One More Time. Sale de nuestro conteo, eso quiere decir que le da paso a una nueva canción que estará ingresando hoy en la X Top Dance. Así despedimos a la casilla número 10 de nuestro conteo y arrancamos entonces con las tres últimas posiciones de las canciones más importantes en el mundo dance. 10, 9 y 8, las posiciones que van a escuchar a continuación. Posición número 10, ahí justamente tenemos registrado nuestro nuevo ingreso, el único de esta semana, y le pertenece a John Summit. Es un DJ proveniente de Chicago que ha sabido crear bastante ruido a su alrededor y llamar la atención con sus producciones, impulsadas por mucho ritmo, percusión, con líneas de bajo muy potentes, voces increíbles. Y si recordamos su debut, pues nos tenemos que ir hasta el 2019, año en el que comienza incluso a dominar los festivales de verano. En el último año, 12 de sus tracks han alcanzado el Top 100 Tech House de varios sitios de descarga, logrando que ocupe un lugar entre los 30 primeros en la lista de artistas del Tech House del mundo. John Summit aquí está con Make Me Feel. Ingresa como canción nueva a la posición número 10 en nuestro conteo. En la casilla número 9 estaremos escuchando a Lucas and Steve junto a Black Street. Estos holandeses tenían a sus fans esperando por nuevo material y ahora llega de la mano de Black Street, este ganador del Grammy en los años 90. Ellos, Lucas and Steve, parecen haberse propuesto darnos nueva música con más frecuencia en este 2021. Se llama No Digity y ocupa la posición número 9. Se encuentra estable, cumpliendo su primera semana con nosotros en esta casilla. Y para completar este grupo de tres canciones, traemos esta historia bien particular de esta canción que ya conocemos muy bien, gracias a que la música tiene en las redes sociales un aliado infalible, pues esta canción ha vuelto a ocupar lugares importantes dentro de los listados dance del mundo. Una clásica banda, el proyecto Boney M, que se hizo famoso en la década de los 70 y 80, está de nuevo en los primeros lugares de muchos lugares del mundo, con esta canción que se llama Rasputin y que viene un tanto renovada a cargo de Majestic. Majestic y Boney M juntos hacen esta nueva edición de Rasputin, que ocupa la posición número 8, desciende del lugar número 7, pierde una casilla y completa su semana número 4, siendo parte de nuestro conteo. Casillas número 10, 9 y 8. Así comenzamos la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Thank you.

César Soto los acompaña en La X Top Dance. Somos la X96.5 en Cali y más música, y en el fin de semana les presentamos los éxitos más importantes del mundo dance. Posiciones 7 y número 6 vienen a continuación. Se trata en la casilla número 7 de un sujeto conocido como la promesa británica de la electrónica. Él se llama Freddie Gane y está lanzando esta canción junto a una mítica DJ llamada The Blessed Madonna, que ya hemos conocido por haber trabajado con otros artistas recientemente como Dua Lipa, por ejemplo. Esto lo hacen también al lado del grupo de productores Boston Bond. Y bueno, Freddie Gane está allí ocupando lugares importantes dentro de los productores y DJs más destacados desde la Gran Bretaña. Aquí están con Marea, We've Lost Dancing, se llama esta canción, en la posición número 7. Subiendo una casilla y completando 5 semanas con nosotros. Escucharemos también la posición número 6. El DJ y productor sueco Alesso está lanzando esto que se llama Going Dumb, una canción producida en asocio con un juego, el juego PlayerUnknown's Battlegrounds. Y para esto ha lanzado 2 versiones, la que produjo para esta alineación, y una de ellas es esta junto a Stray Kids y junto a Korsak, cantante y productor chino. Así suena Going Dumb con Alesso, Stray Kids y Korsak, que desciende del lugar número 5 y completa su segunda semana con nosotros. Posiciones número 7 con Marea, We've Lost Dancing y Fred Again. Y posición número 6 con Going Dumb, Alesso, Stray Kids y Korsak. Así suenan 2 hits más en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. We've Lost Dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We'll be right back. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos con nuestro conteo, pero es momento de hacer una pausa para que ustedes conozcan cuáles son nuestros recomendados. Cada 8 días tenemos también música nueva que hace parte de este boom de la música dance y que les recomendamos como parte del contenido de nuestro conteo. Este es el primer recomendado para hoy. Este par se conocen muy bien, ya antes han tenido el chance de unir sus talentos en grandes hits de temporada y ahora regresan con un nuevo track. Se trata de Hero, se llama esta canción, que une de nuevo los nombres de Afrojack y David Guetta, una canción perfecta para estos tiempos de bastante confusión, de oscuridad, de preocupación, de estrés. Este es un track que nos anima a creer que todos tenemos un héroe en nuestro interior para hacer frente a cualquier adversidad. Es una canción escrita por Ryan, Ted, Stargate y Ellie Goulding. David es definitivamente uno de mis héroes y estoy muy emocionado de poder presentarles esta canción con algunas declaraciones de Afrojack recientemente en su cuenta de Instagram. La respuesta de David Guetta no se hizo esperar y también dijo: mi amigo, mi hermano, mi partner in crime por más de 10 años. Estoy muy feliz de lanzar Hero con él. Así se echan flores mutuamente este par y nos presentan esto que se llama Hero, mi primer recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Afrojack con David Guetta juntos en Hero. Ahí estaba el primer recomendado de nuestro conteo. La X Top Dance, que continúa ahora sí con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 5 y número 4. En la posición número 5, Felix Dalet, que es el nombre completito de Lost Frequencies, este tremendo productor belga que irrumpió en la escena en 2014 con una canción que todavía es inolvidable para muchos, Are You With Me? Se convirtió en uno de los DJs residentes del Tomorrowland y de allí en adelante ha tenido solo éxitos en su carrera musical. Sube del lugar número 6, ocupa la posición número 5 con Rise, Lost Frequencies con su nuevo track. Y en la posición número 4, esta canción que ya lleva 14 semanas con nosotros, desciende del lugar número 3, baja a la posición número 4, pero sigue siendo un tremendo hit. Y cómo no, si viene con historia, además, porque fue un éxito en la década de los 90, bajo el nombre de 9pm Till I Come. Los chicos de ATV se anotaron todo un hit en ese entonces y vuelven a hacerlo ahora al lado de A7S y de Topic, que le dan un tanto de modernidad a esta canción que ahora han decidido llamar Your Love. Como les digo, desciende del lugar número 3, ocupa la posición número 4 en nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. It's been a hard of the dirt, all of the shame now. Nothing but closed doors, I'm not gonna break down. So God is a strong drug, it gets in your bloodstream. You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing. Enough for my whole life to know it won't break me. Ain't no way, no way I'm stopping now. Gonna make my way right through the clouds. Thank you. La X Top Dance. Soy Julio César Soto, ustedes están escuchando la X96.5 en fin de semana con el sonido de lo mejor del dance alrededor del mundo. Vamos con nuestro segundo recomendado hoy antes de continuar con las dos siguientes posiciones. Recomendado en la X Top Dance. Los sets de este DJ han logrado siempre aportar mucha vitalidad a la música house, siempre usando lo antiguo y lo nuevo para crear una especie de alquimia única en sus producciones que se destacan en grandes festivales como Tomorrowland, también en la intimidad de pequeños clubs en el circuito internacional. Alessandro Magani es el cerebro detrás de Flash Mob. Ha logrado expandir su marca con dos sellos discográficos además, Flash Mob Records y Flash Mob LTD, un programa de radio internacional junto con lanzamientos en algunos de los sellos más reconocidos de la escena. También hacen parte de su despliegue. Aquí está, con su más reciente track, se llama Closer, él es Flash Mob. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Mi segundo recomendado para hoy, Flash Mob con Closer, sonando esta hora en la X96.5. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, buscando llegar al número 1. Casillas, número 3 y número 2. sube del lugar número 4 y se ubica en esta, la posición número 3. Pues nadie más y nadie menos que Joel Corey, que se había anotado ya todo un hit con su Head and Heart, un éxito que sonó arrancando este 2021 y que lo tuvo en los primeros lugares, pues ahora repite un poco este gran éxito obtenido antes, ahora de la mano de Ray, la británica, y David Guetta, con esta canción que se llama Bad. Sube del lugar 4, ocupa la posición 3 y completa su semana número 8 en nuestro conteo. Y escucharemos también la casilla número 2, una canción que anda subiendo y bajando cada edición de nuestro conteo, pero ha permanecido mucho tiempo allí entre el primero y el segundo lugar del conteo. Ahora de nuevo desciende, pierde el número 1, baja al número 2, DJ Tiesto con este tremendo hit que se llama The Business. Posiciones número 3 y número 2 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en fin de semana con la X Top 10. Número 3. La X Top 10. Sleep when we're loving it up. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. once I had your attention. So in my heart to hit it. Fall away. We can't leave them if you stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Fin de semana con la X Top Dance. Vamos llegando prácticamente al final de nuestro conteo. Gracias, gracias por su compañía, por estar disfrutando nuestra programación y pues cada ocho días estar pendientes del movimiento dance alrededor del mundo. Vamos ya casi a finalizar, pero antes de presentarles el número uno, este es mi último recomendado, el tercer y último recomendado para hoy. No hay mucha información disponible sobre el trabajo que realiza este personaje y su incursión en la música electrónica, pero solo hace falta escuchar las primeras melodías de este su más reciente track, Summer 91, para sentirse absolutamente sumergido en el más exquisito sonido house. Esta canción ingresa esta semana a la posición número 29 en el Global Dance Chart y aquí está como nuestro último recomendado. Noizu con Summer 91, Looking Back. Recomendado en la X Top Dance. When you don't realize you're in the moment until it's a memory. Memory. Looking back, looking back, looking back, La X Top Dance. El último recomendado con Noizu, la X96.5. Con muchísimo gusto los acompañé. Soy Julio César Soto, siendo parte de La X Más Música en Cali. Y cada fin de semana con esta cita que ustedes me cumplen allí, muy puntuales. 6 de la tarde, los sábados, nos vemos aquí, o nos escuchamos mejor, para que ustedes tengan muy presente el panorama de la música dance alrededor del mundo. Me voy y los dejo con el número uno, ya lo conocen muy bien, es otra de esas canciones que vuelve a la vida y ha logrado pues llamar mucho la atención, volverse viral, además porque su videoclip y su producción viene de la mano de un par de Instagrammers bastante famosos como Mufasa y Hype Man. Ellos son Nightcrawlers, que han decidido regresar a la vida este super track llamado Push the Feeling On inicialmente, ahora bajo el nombre de Friday, junto al productor Riton. Sube del lugar número 2 y vuelve a recuperar el liderato de nuestro conteo en la posición número 1. Aquí están Riton y Nightcrawlers con Friday, nuestro número 1 de la X Top Dance. Número 1. La X Top Dance. Here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live in the spot. It's live again, it's live in the spot. Oh, Thursday, Saturday, Sunday, what?